Señor, queremos servirte en espíritu y verdad. Queremos reflejar tu rostro. No queremos olvidarnos de la comisión que nos diste de llevar tu palabra y tu bendición a las naciones. Por eso pedimos que estés en nosotros y que nos llenes de tu presencia para poder impactar las naciones y el mundo. Te pedimos, Dios, que llenes nuestra vasija en este día. Te bendecimos. Toma hoy, Señor, mi vasija de barro. Llénala hasta que desborde de tu presencia. Deposita en mí tu unción, que rebose en mí tu poder. Lléname, Señor, lléname de tu amor. Pon dentro de mi corazón tu palpitar. Toma hoy, Señor, mi vasija de barro. Llénala hasta que desborde de tu presencia. Deposita en mí tu unción, que rebose en mí tu poder. Lléname, Señor, lléname de tu amor. Pon dentro de mi corazón tu palpitar. Y que fluya en mí tu sangre sanadora. Que siempre corra en mis venas la paz que siento ahora. Pon un ungüento en mis labios, palabras sabias para restaurar. Quiero reflejar tu rostro a las naciones, reflejar tu rostro. Derrama aguas de tu espíritu en mi cantar hoy, para saciar la sed del mundo con tu amor. Señor, llénanos, capacítanos, que el mundo pueda ver tu gozo, tu felicidad, tu abundancia en nuestras vidas y podamos testificarles. Toma hoy, Señor, mi vasija de barro. Llénala hasta que desborde de tu presencia. Deposita en mí tu unción, que rebose en mí tu poder. Lléname, Señor, lléname de tu amor. Pon dentro de mi corazón tu palpitar. Toma hoy, Señor, mi vasija de barro. Llénala hasta que desborde de tu presencia. Deposita en mí tu unción, que rebose en mí tu poder. Lléname, Señor, lléname de tu amor. Pon dentro de mi corazón tu palpitar. Y que fluya en mí tu sangre sanadora. Siempre corre en mis venas la paz que siento ahora. Pon un cuento en mis labios, palabras sabias para restaurar. Quiero reflejar tu rostro a las naciones, reflejar tu rostro. Derrama aguas de tu espíritu en mi cantar hoy, Te bendecimos, Rey.